Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Es una noche de lluvia, es una noche para moverse, igual para saltar, pero está lloviendo en Buenos Aires y es comprensible que estés achicharrada o achicharrado en tus aposentos. Si hablamos de repasar la semana, en esta estuvimos en la Tierra Prometida conociendo la historia de Carlos Rivolta, bajista argentino de la banda española Dusminguet. Escuchamos el cuento de Monolimbo, El carnicero de Gran Burg. Y conocimos más, mucho más, de su labor en el CUSAM, con historias de monstruos. Encontramos una nueva evidencia de vida con el agitado devenir de Piri Lugones. Conocimos una noche según Ezequiel Gorra. Seguimos armando el mapa de núcleo con Susana Federici y una charla sobre el cuerpo de la mujer y el capitalismo. Abrimos la puerta secreta para encontrar al dúo experimental Opitope. Y ayer nos miramos a los ojos de Flor Brayer. Tuvimos una charla muy interesante, nos quedamos imantados y por eso estamos aquí en formato reducido de viernes junto a Juan Quelimpani en la operación técnica, a Mariana Marioneta en GPS guía para salir y también en la coordinación de aire. Hoy va a estar con los patines yendo y viniendo. Y también Mecha Carrizo en la producción online. Le deseamos una muy feliz mudanza a nuestra compañera Mecha. Tendremos hogar, dulce hogar. Quizás tendremos algún móvil. Y como todos los viernes, el tema de cierre de nuestro compañero Le Freak Selector. Ahora comenzamos con toda la fuerza, desde el álbum Polifonía, lanzado en el año 2010, el segundo en la discografía de la banda irlandesa Apparat Organ Quartet, formada en 1999, escuchamos el tema Cargo Fract. We'll be right back. llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Estamos como en cámara lenta porque con Juan Quelimpani nos comimos la milanesa más grande del mundo. Realmente nunca había una napolitana de casi medio metro, no sé, era una cosa descomunal. Estas especies nuevas de comidas, ¿eh? Ahora todo se hace o por metro, es rarísimo. Una milanesa increíble, pero nos movemos igual y escuchamos música. Comenzamos con un grupo que no conocía, Aparat Organ Quartet. Y le corresponde una recomendación de nuestro amigo Ona Sainz. Sepan ustedes que la música de Limbo proviene desde distintas ramas, ¿no? Este árbol se va nutriendo de sugerencias de muchos amigos. Por allí también está DJ Cobra, ¿eh? También nuestros compañeros de Limbo, claro que sí. Leandro Seoane, programa música. Juan Quelimpani también. Gustavo Hoffman. Hoy Diego Escliar también nos envió una cantante muy, muy interesante que seguramente estará sonando. Y ustedes también nos pueden recomendar ya sea su propia música como la de otros autores que les guste. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Y entonces, la propuesta para este viernes es que tomen lápiz y papel, si quieren, si no, su celular, tengan a mano algún método para tomar nota, porque vamos a, en instantes nomás, comenzar a contarles qué actividades hay para realizar en la ciudad de Buenos Aires, y para muchas de ellas tendremos entradas gratis para que no piensen en entrar gastando plata, ¿eh? Pueden salir sin pensar en entrar. Anoten los teléfonos. Limbo, sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Imagínense que hay un grupo de aldeanos tailandeses que están súper contentos y felices, contemporáneos, a Kun Narin, un productor de música de Los Ángeles. Resulta que un día se conocen, se juntan para crear y experimentar, y así surgió el Electric Pin Banda de Kun Narin, del cual escuchamos Lai Sing. Thank you. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Abriendo el GPS, abriendo la mente y las ganas de salir porque es el fin de semana. Recordemos, estamos ya finalizando el Día del Trabajador, aunque el Día del Trabajador es todos los días, al igual que el Día de la Madre, el Día de la Pachamama, el Día de la Mujer y el Día de Salir. Así que prepárense y démosle la bienvenida a la señorita Mariana Marianeta, que nos trae mucha información que ha estado recopilando durante cada uno de los días desde que nos abandonó el viernes de la semana pasada. ¿Qué tal, Marianeta? ¿Cuándo los abandoné? ¿Cómo? ¿El viernes de la semana pasada? ¿Qué? ¿Ustedes se fueron? ¿Qué hicieron? No, terminamos el programa y nos abandonaste, porque cada uno tomó su rumbo. Por eso, ¿ustedes qué hicieron? Pero no te lo tomes a mal tampoco. No, para nada. Bueno, sí, yo rumbié para otro lado. Ahí va, ¿cómo estuvo? ¿Qué anduviste haciendo? Me fui para una fiesta que se hace siempre los sábados, se llama Bell Pop, y queda en Ultra, sí, en San Martín 678. Sí. Bueno, se pasó para el viernes, así que aproveché y fui a bailar con mis amigos. Muy bien, yo entrando en recomendaciones tengo que decirles que descubrí un lugar increíble el sábado, no sabía que existía y mucho menos que ahí adentro se daban números teatrales tan pero tan delirantes. Hacía rato que no me reía tanto. De hecho, realmente dudo si alguna vez me reí tanto. Es un elogio muy merecido. Fui en un espacio que se llama La Musiconcha y ahí adentro me lo encontré a nuestro querido amigo Luis Aranowski, que también estuvo haciendo de las suyas con un casco, entró a darse la cabeza contra las paredes y con unos poemas así bien a su estilo. Así que simplemente, y abriendo un pequeño paréntesis en este GPS, recomiendo La Musiconcha, googleenlo, facebookenlo, porque tienen página y tienen actividades buenísimas. Realmente un grupo de teatreros descomunales. Qué interesante el nombre, así que voy a buscarlo y voy a ver si puedo empezar a meterme ahí entre esos pasillos y ver qué espectáculos hay y a ver si puedo conseguir entradas y recomendar. Dale, me encanta. Pero tenemos información para este día en curso, ¿no, Marianeta? Así es. Antes quiero recordar que, bueno, estamos en la Bienal todavía. Sí. Sí, la Bienal Performance. Tenemos todavía para recomendar la muestra Murmullo, de Leonero Zamboni y Eugenia González, que se va a estar desarrollando desde el 28 de abril hasta el 15 de mayo. De 15 a 21 horas, esto es en la Casa Nacional del Bicentenario, Cris. Uh-huh. En Riobamba 985, y la entrada es libre y gratuita. Buenísimo. Así bueno, que hay tiempo para ir a ver esta muestra, pero no duerman. Tenemos el horario, lo dijiste, ¿no? De 15 a 20. 15 a 21 horas. Ah, 15 a 21, buenísimo entonces. Sí. Ahí, Murmullo, en la Casa Nacional del Bicentenario, y también, ajá, atentos a todo lo que pasa dentro de la Bienal Performance. Sí. Lo mandamos a Limbo, que vuelva a darse una vuelta, pues ya anduvo por ahí. Escuchando a Ana Helder de Rosario. ¿Y por qué la estamos escuchando, Marian? ¿Por qué? Porque voy a anunciar ahora el Robot Festival BA. La de Buenos Aires, puede ser esa, ese BA, y sí, seguramente. Del 1 de mayo al 3 de mayo, de 21 a 23 horas, este festival se va a estar desarrollando. El 1 de mayo, o sea, hoy, se desarrolló en Input, Buenos Aires, y el 2 y el 3 se va a estar desarrollando en la Usina del Arte, ahí en La Boca. Bien. Sí, así que Palermo y La Boca tienen el privilegio de estar en esta muestra, ¿no? En este festival. ¿Sabés que hoy, discúlpame, hoy lo abrió el festival lo abrió nuestro compañero Le Freak Selector. Así que luego vamos a ver si lo contactamos, si ya se bajó del escenario y nos quiere contar algo. Quizás ese sea el móvil de esta noche. Qué buena onda. Bueno, las entradas están desde 40 pesos, Luis. Así que, bueno, está bueno para disfrutar. El 2 y el 3 nos queda todavía para poder ir hasta, a este festival. Muy bien. ¿Y quiénes van a estar? ¿Tenemos ahí la data? Sí, ya te digo. Dale. Tenemos... A ver, espera. Además de Ana Hendler, ¿no? Que sí, en realidad hay una programación muy, muy completa, muy grande, para decirla ahora al aire, pero te dejo la dirección robotfestival.com.ar. Entras ahí y tenés todas las actividades que se van a estar desarrollando en el festival. Muy bien. Y también sepan, como siempre, que si se perdieron de GPS o lo quieren volver a escuchar, porque a veces es difícil tomar nota, ingresan a la página web de Limbo, que es limboalaire.weebly.com, y allí hay un link que se llama Guía. Dentro de Guía hay una especie de Excel, una planilla, donde están consignadas todas estas informaciones que Marianeta estuvo recopilando para nosotros. Escuchamos un poquito más de Ana Hendler. Caipirinha, ya la tengo acá. Hola. Y brindamos. Brindemos. Salud. ¿Tomamos también? Sí, sí. Sí, brindar y no tomar es como, no sé, ¿viste? Como pedir el delivery y darle la dirección equivocada. Exacto. Es que estoy invadida por estos ritmos, y la verdad que, bueno, estoy un poquito confundida. Pero para poder encontrar mi rumbo, tengo que ir al Quetzal. Sí. A Guatemala, 4516, para ver a San Beleza y Dos Gardenias, ¿sí? Creo que la música mueve un poquito el cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, estamos escuchando a San Beleza. Suenan así. En el Quetzal, entonces, San Beleza y Dos Gardenias, Guatemala 4516. Sí, esto empezó a las 21:30, pero como siempre, continúa, y la entrada está 60 pesos. Bueno, se va al Limbo. Como por arte de magia, el remix de Kelimpani, de repente estamos escuchando a Julio y Agosto. Sí, a Julio y Agosto, que está junto a Tommy Lebrero y el Puchero Misterioso en Café Vinilo. Esto es en Gorriti 3780. Esto empezó a las 0 horas, ¿sí? Y tengo buenas noticias. Dígalo. Estas dos bandas van a estar los viernes 1, 8, 15 y 22 de mayo a las 24 horas. Posiblemente pueda conseguir entradas para alguno de estas fechas que recién nombré. Vamos, María, muy bien. Así que está 80 pesos la entrada. Voy a ponerme en contacto por ustedes para conseguir las entradas y vayan. Muy bien, buenísimo. Todo mayo entonces, ¿eh? Todos los viernes de mayo, sí. Julio y agosto, Tommy Lebrero y el Puchero Misterioso en Café Vinilo, Gorriti 3780. Sí. En un rato seguimos, ¿eh? Con más GPS. Vamos a tener el sábado en adelante. ¿No? ¿Limbo? Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo al aire. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Espacio Publicitario. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. En el 2005, tres chicas se reunieron en un concierto y decidieron tener una banda. Kelly en guitarra y voz, Betty Kelly en bajo y voz, Sil Kelly en batería y voz. Escuchamos Go Be desde su disco del 2013, Total Exposure. Viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Nuestros amigos de Satchmo desde Montevideo, Ian Lampel, Eco López en la locución y Juan Manuel Arán en todo lo que es la artística de Limbo y la música también, todo súper original. Les mandamos un gran abrazo a ellos y nos entusiasman porque de esta forma le damos comienzo ya a la segunda parte de GPS, porque hay mucha información y vamos al día sábado con Marianeta. Sí, hay mucho para el día sábado, así que atentos porque, bueno, hay para elegir. ¿Y entre qué y qué podemos elegir, Mariana? Bueno, comienzo entonces a comentarles. Dale. Está una muestra, una instalación y performance de Lucas Jara que se llama Neo Espiritismo. Es una obra de arte multimedial comprendida por una performance audiovisual y una serie de instalaciones que intervienen los salones del Museo Ernesto de la Cárcova. Va a tomar el museo entonces, Lucas. Exactamente. La obra indaga la posibilidad de articular el entrenamiento del performer medium con la interfaz multimedial para crear experiencias cuya sustancia provenga de los planos adyacentes. Metáfora en clave multimedial sobre la existencia multidimensional. Chau. O sea, no entendí nada, pero me parece que hay que ir a verlo, ¿no? Multidimensional, bueno, hay que ir, sí. Hay que ir. Así que quien se atreva también vaya y que después nos cuente. En el Museo de la Cárcova, entonces, como les dije, en la Avenida España 1701 en la Costanera Sur. ¿Y la entrada, Cris? Y decime vos. Es libre y gratuita. Vamos todavía. Bueno, Neo Espiritismo ya con ese nombre propone algo bastante importante, ¿no? Hay que ver ahí a ver si lo cumple. Lucas Jara en el Museo de la Cárcova. Escuchando al amigo Florentino, que será parte de una fecha junto a Rey Manta, ¿no? Sí. Mañana también sábado a las 23 horas en La Cigale, ahí en la calle, no me acuerdo cuál era, ahora lo perdí. Pero bueno, pero para eso tenemos GPS acá, tenemos la web. Me perdí yo, esto es imperdonable. No pasa nada. La entrada es gratuita, así que vayan, tienen también toda la información, como decíamos hoy, en el tipo de Excel que tenemos colgado en la página. Así que repito, entonces a las 23 horas, Rey Manta en La Cigale, y la dirección se las debo. Bueno, ahora le decimos igual. Florentino, que está también moviéndose un montón, siempre generando esta música tan bonita, dentro de poco nos va a contar cómo es una noche en su vida, y escucharemos algún tema completo. La Cigal queda en 25 de mayo 597. Esa. Pasan días sin hablar hasta esperado golpea en su puerta. Un disparo en la habitación. Cae un cuerpo y retumba el salón. Perdón, Floren, perdón, porque tenemos que dar más información sobre las actividades que hay para este fin de semana. Y un evento que me llamó muchísimo la atención es el que vas a mencionar ahora en el Teatro Ya, Marian. Sí, a ver este nombre, atentos, Sí. Macon Reichenbach. Epa. ¿Sí? Sí. Y la Quantum Orchestra. Sí. En el Teatro Ya, como dijiste recién, el sábado a las 21 horas, esto es en Sarmiento 2255, ¿sí? La entrada es libre y gratuita, pero hay que llenar un formulario que yo lo colgué en la página, sí. Así que si quieren ir, lo llenan y van a verlo. Muy bien, es muy difícil encontrar música de Macon Reichenbach. Reichenbach en la web, que sea descargable para poder compartirla con los oyentes. Pero yo les puedo contar un poquito. Se trata de un guitarrista que está un poco a medio camino entre lo que es el virtuosismo y la orquestación. Y lo que va a proponer es muy interesante, porque la Quantum Orquestra es una orquesta muy numerosa, así que para quienes gustan de la música progresiva, clásica, esos cruces, me parece que es una muy buena propuesta para este sábado desde las 21 horas. Sí. ¿Mm? En el Teatro Ya, Sarmiento 2255. A llenar el formulario entonces, que está en la web de Limbo, muy fácilmente. Sí. Ya fue a anotarse al formulario para mañana y se prepara para ver si finalmente puede ir al Teatro Ciego. Yo quiero saber igualmente qué es lo que dice el Limbo cuando vuela. Y eso hay que preguntarle a alguna persona que entienda de aves. Me hace reír mucho su idioma. Quisiera entenderlo para reírme más todavía. Bueno, sí, hay todavía entradas para ver Inodoro Pereira ciegas en el Teatro Ciego, justamente, en el pasaje Celaya 3006. Tenemos 4 pares de entradas todavía. Ah, van bajando igual, porque sí, las 10 que había al principio, ya nos quedan nada más que 4. Yo todavía no pude ir, así que por ahora úsenlas, oyentes, pero tienen que llamar al 4864-0489 o 4866-1095. Me dijeron que está buenísima. ¿Sí? Yo también tengo que ir y bueno, estoy colgando bastante. Bueno, Teatro Ciego entonces, para ir a ver esta adaptación de Inodoro Pereira a ciegas, súper interesante, en Celaya 3006. La luz que hay es perfecta. Ahora te veo bien. Luces mucho mejor que en mi cabeza. Escuchando a Amor Elefante. Ayer la tuvimos a Flor Breyer aquí en Limbo a los Ojos, charlando sobre su música, sobre su carrera como actriz en cine y en teatro, y también de su escritura, como poetisa. Y nos contó que iba a tocar el domingo, nos dejó un par de entradas, así que también tenemos un par de entradas para ir a ver a Amor Elefante, que es lo que estamos escuchando, junto a Flor Breyer y los Rocky Rangers. Qué linda, qué lindo gesto en habernos dejado las entradas para ir a disfrutar del show a Rossetti. Esto es en Rossetti 722, Cris. Sí. Así que bueno, como dijiste vos, tenemos un par de entradas para que puedan disponer de ellas. A las 20 horas es el show. Bien, ya del domingo. Del domingo, sí. Estamos en el domingo. Llegamos al domingo. Muy bien. Ahí lo vemos a Juan Quelimpani, que está como un pulpo tomando la información a gente que llama, que quiere entradas. Qué bien. Y así se hace, Muy bien. En este viernes tan, tan hogareño, van preparando su fin de semana. Ya alguna vez lo hemos escuchado en GPS, todavía nunca un tema completo, a Diosque aquí en Limbo, pero bueno, vuelve como cortina porque nuevamente se estará presentando. Sí, en el ciclo Super Super. Diosque con Cecilia Amenábar en el DJ set. Mirá vos, Cecilia Amenábar, también conocida por su carrera como modelo. Ajá. Y por haber sido pareja del querido Gustavo Cerati, ¿no? Así es. Bueno, Cris, esto va a ser el lunes, así que llegamos al lunes con el GPS para ir a ver este ciclo Super Super en Sheldon, en Honduras 4969, y la entrada es libre y gratuita, gente. Muy bien, gratarola, entonces ahí estamos el lunes. El lunes a las 21 horas. Diosque y Cecilia Amenábar. Sí, Sí, sí, es la música de Le Freak Selector que nos acompaña siempre, siempre con sus cortinas. Además que Stamche está tocando, todavía no sabemos si lo podemos interceptar porque debe estar desarmando ahí su mesa reactable, preparándose para seguir masterizando su próximo disco. En realidad ya está en una fase más de casi fabricación y lo tendremos en junio a nuestro amigo Martín Nardone conversando aquí en Limbo a los Ojos para que nos cuente sobre, por ejemplo, el packaging súper especial que le está dedicando a su nuevo disco, que no voy a anticipar mucho, pero va a ser divertido. Qué buena onda. Como el GPS. Claramente, como el GPS. Uh-huh. Que el GPS te sigue invitando, porque los lunes también se puede salir, ¿sí? No, sí. Es que el lunes empieza la semana y es una depresión, no. También se puede salir. Y puedes ir al Ciclo Decibel, Cris. Ciclo Decibel. Sí, es un encuentro de libre interpretación musical que se realiza en diferentes lugares del mundo sin lugar fijo. ¿Sí? Y ahora en mayo, el lunes 4, va a estar Carolina Rovira en el contrabajo y Ramiro Larraín en saxos. Así que podemos ir a ver este festival a las 21:30 horas en Sanata Bar, que queda acá nomás en Sarmiento 3501, acá cerquita, y la entrada es a la gorra. Buenísimo, un lunes a la gorra para ir a ver estos nuevos formatos, ¿no? Supongo que serán cruces de músicos, sí. Que están ahí compartiendo alguna zapada, ¿no? Hay muchas fechas, pero bueno, compartimos ahora la que va a ser el lunes 4 de mayo, que es el próximo. Bien, vamos a ir siguiendo de cerca entonces al Ciclo Decibel. Dale. Ella es una especie de nave nodriza para todos los que amamos la música y la música experimental en particular, ¿no? Es increíble que vuelva a Buenos Aires. Yo voy a intentar acercarme para ver a quién, Marian. Podés acercarte y no es imposible. Podés ir a ver a Lori Anderson con The Language of the Future el 8 y 9 de mayo a las 20 horas. Se va a estar presentando en el Teatro Ópera, en la Avenida Corrientes, 860. La entrada está desde 350 pesos. Bien. Pero bueno, te digo que no es imposible porque podés apuntar. Están dando entradas la gente del festival, la gente de la Bienal. Así que fíjate bien porque no es imposible. Bueno, yo lo que diría sería esto. Si conseguís entradas para regalar a los oyentes para esto, monumento a Marianeta. Bueno, voy a hacer lo posible. Vamos. Se trata de Language of the Future. Es un trabajo multimedia que se anuncia como provocador, en el que Lori Anderson presenta letras paradójicas con su personal acompañamiento rítmico. El título refiere a su célebre pieza de 1983, United States, y es una obra que aborda temas como la tecnología, la comunicación, los viajes y la ciencia, evocando a figuras como Edward Snowden y Bradley Manning. Lori Anderson, como sabemos, es una de las más famosas, atrevidas y creativas artistas de Estados Unidos, también compañera del querido viejo Lou, hasta sus últimos momentos, y también es conocida por sus presentaciones multimedia en las que desarrolla papeles muy variados, no solamente como música, sino componiendo en la parte audiovisual, con poesía, fotografía, con cine, electrónica. Bueno, Lori es todo. Es un país. Es todo, Lori. Ahí lo mandamos a Limbo que vaya a pedir plata a la calle para pagar la entrada. That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, that's why I sing. Gimme that thing. Gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that thing. Gimme that, gimme that, gimme that thing. Gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that, gimme that thing. Gimme that, gimme that, gimme that, gimme that. can anybody ever tell he's swinging? How can you tell the red and red and on a bar? How can you ever hope he knows just where you are? Give me that. Give me that. Give me that. Give me that. Give me, give me, give me, give me, give me, give me that. Give me that. Give me, give me, give me that. Give me that. Give me that. Give me, give me that. Give me that thing. Give me that. Give me, give me that. Give me, give me, give me that thing. Till he's swinging. How can you tell the rhythm written on a bar? How can you ever hope he knows just where you are? Give me that. Give me that. Give me that. Give me that. Give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me that. Give me that. Give me, give me, give me that. Give me that thing. Give me that. Give me, give me that. Give me that thing. Give me that. Give me, give me that. Give me, give me, give me that thing. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspira. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. No es un déjà vu, no es el día de la marmota como la semana pasada, ¿eh?, que Limbo arrancó dos veces, sino que, bueno, hay una fecha que nos quedó rezagada porque queríamos compartir con los oyentes algo del hermoso, precioso nuevo trabajo de la pequeña orquesta de trovadores. Acaban de sacar un disco y, bueno, lo vamos a compartir igual en el resto de la semana de Limbo porque tienen canciones muy nocturnas, ¿eh? Pero, ¿por qué, Marian, volvemos? Qué lindo lo que decís, sí. Tentador. Porque hay que ir a verlos entonces y escucharlos en vivo el sábado, mañana. Sí. A las 20:30 horas en el Centro Cultural Caras y Caretas, acá también en Sarmiento 2037. La entrada está a 100 pesos, pero tenemos un par de entradas para vos. Qué bueno, qué bueno. Casi te diría que ni llamen porque me parece que voy yo, pero no, no, llamen si quieren. Hagan como hizo Mariana hace un ratito, que se ganó un par de entradas para ir a ver Inodoro Pereyra a ciegas. Qué buena onda. Bueno, ahí está entonces la información de la pequeña orquesta de trovadores en el Caras y Caretas. Mañana la entrada está a 100 pesitos, pero Limbo te invita, merced a la labor de Marianeta. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Las recomendaciones para quienes eligen quedarse en su casa o quizás salir alguno de los días y no todos, en este caso vienen de la mano de nuestra querida amiga del colectivo Belvia de video, de Vera Lucía Pinto, que en algún momento nos recomendó un sitio web que se llama drinkify.org. Por ejemplo, acá pones, ¿qué estás escuchando? Decime algo que te gustaría escuchar, Mariana. No sé, algo por ejemplo de Jamiroquai. Bueno, ponemos Jamiroquai. Pones ahí y te dice qué deberías tomar. A ver. A ver, si escuchás a Jamiroquai, según esta página y según la conexión a internet que tenemos, que tiene una velocidad de descarga de datos a su manera, te dice que te tomes una botella de vino rosado. Me leyó el pensamiento. De vino tinto, en realidad. Red wine. Y que lo sirvas a temperatura ambiente y debajo de una sombrilla que te lo tomes. Bueno. Y sí, bueno, está lloviendo, así que bajo un paraguas puede ser lo mismo. Está muy bien, viste cómo sabe la página. Muy bien. Espectacular. Bueno, ahí tenemos la recomendación para que se diviertan y jueguen un poquito. Les recomendamos que no escuchen demasiados grupos distintos porque mezclar tantas destilaciones quizás no sea bueno para su organismo. Pero sí está buena esta página porque además te muestra las tapitas de los discos. Y nada, es divertido. Están muy bien estas ocurrencias digitales. Así llegamos al final de esta semana y al final de Limbo, Marian. No te pregunto qué vas a hacer porque la noche está un poco rara, como para salir, pero sí, nunca no. Se sabe. No, igualmente no. Hoy me voy a casa directamente porque tengo médico mañana, así que no salgo. Muy bien, bueno, esperemos que sea solo un chequeo, que no sea nada y que aproveches la semana para descansar con todo, como seguramente haremos nosotros también aquí con el compañero Juan Calimpani y quien les habla también. Me voy a pegar una muy buena siesta, aunque igual hay cosas que hacer, Sí, es así. Siempre. Y bueno, si bien no nos pudimos comunicar con Le Freak Selector porque estuvo abriendo el Robot VA Festival y debe estar ahí desarmando o rearmando, vaya uno a saber, hizo los deberes y nos dejó el tema de cierre. Vamos a empezar a escucharlo y a ver si saben de qué se trata. En un momento va a aparecer un sonido característico. Es increíble cómo un tema puede tener con un solo sonido identificación neta. Todavía no apareció. Oh, ahí ya debería ser. Listo. ¿Lo saben? Dígalo. Sí, eso vale nada. ¿Cómo se llama el tema? Sí, muy bien, está bien. Está perfecto. El tema se llama Himno de mi corazón. Es un remixazo de Le Freak Selector, Martín Nardone, nuestro DJ. Y con esto nos vamos para que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Chau.